Good morning and welcome to Weibo Standard TV. Qué guay sería un Candy Crush porno. El juego de mis golosinas se convierte en una puta orgía. Joder, ¿estás aburrido? ¿Te sientes deprimido? Pues suicídate o prueba este juego. Unir penes y vaginas es la puta última moda. Y no tienes que hacer trampa, no funciona lo de cambiar la hora. Unir penes y vaginas, únelos, únelos. Penes y vaginas, únelos, si no tomes droga. Penes de colores, formas y sabores. Penes de colores, formas y sabores. Si haces un pene especial, si haces un pene especial, si haces un pene especial. Congratulations, big penis. Penis.